Elon Musk se convierte oficialmente en el dueño de Twitter tras billonaria oferta. Los Simpson, la profesora que reemplazará a Edna Krabappel. Oliver Stone se une a la teoría de la conspiración. La sexta edición del Flamenco Madrid estará dedicada a Camarón. Mario Vargas Llosa recibe el alta tras vencer al COVID. El disco homenaje a Chucho Valdés encabeza las nominaciones del Cuba Disco. Cani García y la española Rosalén presentan el sencillo Justito a Tiempo. Elon Musk se convierte oficialmente en el dueño de Twitter tras billonaria oferta. Luego de una intensa negociación con el directorio de Twitter, Elon Musk se habría convertido en el dueño oficial de la red social. Tras varios días de conversaciones entre Elon Musk y los dueños de Twitter, todo indica que los deseos del multimillonario se cumplieron, ya que la red social habría aceptado su oferta millonaria. Según reporta el medio TMZ, Elon Musk, quien se encontraba en negociaciones con los dueños de la red social Twitter, se habría convertido en el dueño oficial de la plataforma, esto por la gran cifra de 46 mil billones de dólares. Cabe destacar que las acciones de Twitter se estuvieron disparando ayer lunes en un 5%. Esto con respecto a las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street y todo impulsado por las negociaciones que se estaban realizando el fin de semana, las cuales se prolongaron hasta altas horas de la madrugada de este domingo. A las 8 y 10, hora local en la bolsa de Nueva York, más de una hora antes de que sonara la campana, la red social subía un 5.25%, situándose en $51.50 por acción. Esto ante la posibilidad de que Twitter aceptara la oferta de compra de Elon Musk ayer mismo. De acuerdo a Bloomberg, la junta directiva de la plataforma y el fundador de Tesla estaban ultimando los últimos detalles de la transacción. En la reunión, según informa The Wall Street Journal, Elon Musk anunció que dispone de 46.500 millones en financiación para sacar adelante esta operación. Cabe destacar que el empresario ya es propietario de más de un 9% de los títulos de Twitter, red social en la que es muy activo, aunque denuncia la existencia de problemas de libertad de expresión y que desea solucionar. De acuerdo a la plataforma Forbes, Elon Musk, de 50 años, es la persona más rica del mundo, esto con un total de $266.800 billones de dólares. Los Simpson, la profesora que reemplazará a Edna Krabappel. Los Simpson ya tienen a la profesora sustituta definitiva que estará en el lugar de Edna Krabappel. La profesora Edna Krabappel, quien estuvo por años en la sala de clases de Bart Simpson y de quien su intérprete Marcia Wallace falleció hace más de una década a sus 70 años, producto de cáncer, desde entonces el productor decidió ponerle fin al personaje. Sin embargo, los creadores de la serie ya adelantaban el perfil de quien llegará a las nuevas temporadas al ser la nueva maestra de la escuela de Springfield. Se trata de la señora Peyton, personaje que hará su primera aparición en el episodio número 18 de la temporada 33 de Los Simpson, aunque no estará de forma permanente sino hasta la temporada número 34. De acuerdo con EW, Kerry Washington será la nueva voz para la serie en inglés y de acuerdo a las características que se han filtrado del nuevo personaje, este será un tanto opuesto a Edna, pues Peyton estará ocupada por sus estudiantes e intentará desempeñar de buena manera su trabajo. Oliver Stone se une a la teoría de la conspiración en un documental sobre JFK. El cineasta norteamericano Oliver Stone se abona a la teoría de la conspiración en un documental sobre el asesinato de Kennedy, 30 años después de estrenar su película de ficción JFK Caso Abierto, que ha presentado en Barcelona en la sección estrella del BCN Film Festival. En un encuentro reducido con varios medios de comunicación, Stone ha señalado que ha vuelto al caso Kennedy después de constatar que en el mundo había mucho interés por Kennedy, al ver el éxito que tuvo su anterior película sobre JFK estrenada en 1991. La sexta edición del Flamenco Madrid estará dedicada a Camarón. El Festival de Flamenco Madrid dedicará su sexta edición, del 11 al 29 de mayo, a Camarón, cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento, y lo hará con el montaje 30 años. Las mujeres cantan al mito, un homenaje a la figura del cantaor en las voces de Remedios Amaya, La Caita, Montse Cortés y La Fabi. Tras un año de ausencia por la COVID, el festival regresa a sus orígenes con una programación que ensambla la savia nueva de este set con figuras consagradas. Mario Vargas Llosa recibe el alta tras vencer al COVID, anuncian sus hijos. El escritor Mario Vargas Llosa, de 86 años, venció al COVID y ha sido dado de alta en el hospital, por lo que ahora se marcha a casa a seguir con la recuperación, según ha anunciado hoy su hija Morgana en Twitter. El premio Nobel de Literatura se encontraba ingresado en una clínica en Madrid a causa de algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad, según informaron en un breve comunicado el viernes pasado sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. El disco homenaje a Chucho Valdés encabeza las nominaciones del Cuba Disco. La producción Los Herederos, homenaje a Chucho Valdés e Iraquere, dedicada al multipremiado artista cubano, encabezan las nominaciones de la edición 25 del Cuba Disco, dadas a conocer el pasado jueves. Los nombres de los candidatos se hicieron públicos en la gala denominados Cuba Disco, la antesala de este festival cubano, considerado el evento anual más importante de la industria discográfica cubana y que tiene previsto celebrarse del 14 al 22 de mayo. En el acto de divulgación de las candidaturas, se reveló asimismo que en Cuba Disco se reconocerán con un premio especial la trayectoria de los músicos Harry Belafonte, y Bárbara Dean. Entre tanto, Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional de los músicos cubanos Alain Pérez, Isaac Delgado y la legendaria Orquesta Aragón, competirán en la categoría tradicional variado. Este último disco ya ganó un Grammy Latino el año pasado en la categoría de mejor álbum tropical tradicional. Más de 200 producciones competirán en las diferentes categorías de Cuba Disco, como cancionística, música popular bailable, música fusión y alternativa. Dentro de esta última se destaca el álbum Alimamento de Sima Funk, un artista que mezcla ritmos cubanos con el funk. Cuba Disco, cuya primera edición se celebró en 1997, estará dedicada este año a la música de Estados Unidos, según precisaron el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, organizadores de la cita. El evento incluirá un coloquio, exposiciones y una feria comercial para mostrar las ofertas de las distintas empresas discográficas cubanas, así como una programación televisiva especial en el canal clave de la televisión estatal. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Chucho Valdés. Cani García y la española Rosalén presentan el sencillo Justito a Tiempo. La cantautora puertorriqueña Cani García presentó el pasado viernes su nuevo tema Justito a Tiempo junto a la cantautora española Rosalén, al tiempo que anunció que su próximo disco El Amor que Merecemos saldrá el 27 de mayo. García y Rosalén presentarán Justito a Tiempo en vivo el próximo 1 de mayo en los premios Platinos en IFEMA, la Feria de Madrid, informaron los representantes de la artista puertorriqueña en un comunicado de prensa. También se anunció la preventa de la próxima producción de García, El Amor que Merecemos. Cani García, ganadora de 6 Latin Grammy, se prepara para comenzar próximamente su gira por Latinoamérica y la segunda parte de Estados Unidos. Rosalén, por su parte, cuenta con 4 trabajos editados e igual número de discos de oro, 2 de platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, 3 nominaciones a los Latin Grammy y la placa al mérito profesional de Castilla-La Mancha. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Cani García y Rosalén con Justito a Tiempo.